Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que, como sabéis, os acerca las más maravillosas músicas del planeta y alrededores, músicas de raíz, que os ofrecemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia y alrededores. Y hoy traemos crónicas belgas para abrir esta edición de Mundofonías, porque vamos a contaros cosas que sucedieron en Bruselas cuando el equipo de Mundofonías se desplazó hasta allí a finales del pasado mes de enero, concretamente los días 27 y 28 de enero, en l'Ancien Belgique, en la antigua Bélgica, es el nombre del local donde tuvieron lugar estos eventos. Se celebraron sucesivamente el premio del Folk de Flanders, el Flanders Folk Award, y la Noche de las Músicas del Mundo de Bélgica, la Belgian World Music Night. Y el primero de los días, este fue uno de los grupos que actuó, si no recuerdo mal, el que abrió de hecho el concierto de la gala de entrega de los premios del Folk de Flandes. Un grupo cuyo nombre es una palabra muy larga, que allí la gente se quedaba extrañada de que nos pareciera difícil de pronunciar. La verdad es que, así dicha, no es muy difícil, no parece muy difícil, Snarmarwar, pero claro, la ves escrita y es que cada A son dos A's. Entonces, Snarmarwar, así que bueno, al final se te juntan 13 letras, y si no hablas neerlandés, pues como que se te hace un poco bola. Bueno, pues ellos nos destilaron su estupenda música acústica y encordada, porque son tres instrumentos de cuerda, los que manejan estos artistas: Jeroen Herink toca la guitarra, Maarten de Combel la mandola y Ward Dore la mandolina, de ilustre apellido. Ahí está el trío Dore con sus familiares, por ejemplo, y los demás artistas también. Como suele pasar en estos grupos, participan en un montón de proyectos. Pues bien, escuchábamos este disco que ya sonaba hace unos meses por aquí, titulado Lies de Snarmarwar, la pieza Kopstecker. Pues en esa celebración le dieron un premio al siguiente artista: Florian de Schepper, guitarrista, componente de grupos como por ejemplo Broes, que hemos ido aquí alguna vez en Mundofonías, también de Bogus, de Le Bandit de Belleville o de Lugaru. Pero en esta ocasión el premio llamado Horizon se lo dieron a él por su trayectoria, digamos, como artista en solitario. Le escuchamos con la pieza Gran Canaria, incluida en su disco Islas, con 10 piezas, cada una de ellas dedicada a una isla. Thank you. Oíamos a Flo, que es el nombre artístico del proyecto en solitario de Florian de Schepper, como decíamos, ganador de uno de los premios, el premio Horizon, en el Flanders Folk Awards de este 2025 que tuvo lugar en Bruselas a finales de enero. Así que por un lado, en esa noche del folk flamenco, no el estilo de música, sino de Flandes, hubo tres proyectos musicales que estuvieron en directo y luego aparte hubo los premios que se le dieron a diversos artistas. Y en este caso, Flo, es decir, Florence de Schepper, también se subió al escenario, pero no en solitario con su guitarra, como lo hemos escuchado, sino con otro proyecto más, aparte de los que ha citado Araceli, que todavía no tiene disco y que, bueno, pues lo esperamos porque está bastante bien. Bamako Express, una reunión de músicos belgas y del África Occidental. Otro de los grupos que actuó es Bleed, y a quien vamos a escuchar a continuación es a otra de las bandas premiadas, a quien se le ha concedido el premio al mejor álbum del folk de Flandes del año 2025, que es este Van Dag en Alle Dagen, hoy y todos los días. Escuchamos esta pieza, Acht Soldaten, 8 soldados. Ellos son Spilar. Acht Soldaten op wacht vanavond, acht Soldaten op wacht vanavond. Eén voor één kapot gemaakt, oh. Eén voor één zie ze geraakt. Eén voor één kapot gemaakt, oh. Zeven soldaten op acht vanavond. Zeven soldaten op acht vannacht. Eén voor één zie ze geraakt. Eén voor één kapot gemaakt, oh. Eén voor één zie ze geraakt. Eén voor één kapot gemaakt, oh. Eén voor één kapot gemaakt. Vervloekt zijn de oorlog en de stokers van de wereldbrand. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sous le poids de tant de peines, tant de combats, tant d'enfants arrachés à ton sein, de nuits d'efforts, de doutes, tant de chagrins. L'océan était un désert. Tes pleurs ont inondé sa terre. Sèche tes larmes, ils sont tous là. Tes petits enfants dansent avec toi. Bamba Kanagasile. Bamba Kanagasile. Sagankoyere. Bamba Kanagasile. Depuis des siècles, ton grand destin s'est fait confisquer son matin. Ses pyramides, son sol, ses lois, ses masques, ses croyances et sa voix. Mais aujourd'hui, le grand tambour a coupé court au grand discours des millions de papillons rouges, verdissent l'or d'un nouveau jour. Bamba Kanagasile. Bamba Kanagasile. Bamba Kanagasile. La souche refera des racines. Les contes briseront les chaînes. La rosée comme des perles parera le matin. Dans la cour du griot bourgeonneront les palabres. La cora chantera le nom des grands guerriers. Et les pieux voleront en éclats. Bamba Kanagasile. Continúas en Mundofonías y después de escuchar a Spillar con motivo del premio que se llevaron en esa noche del folk de Flandes, hemos seguido después con un dúo que estuvo en la Belgian Worldwide Music Night, la noche belga de la world music, de las músicas del mundo. Un dúo que hemos oído aquí en Mundofonías también anteriormente ya y que nos gusta bastante. A mí particularmente la voz de esta mujer, Soledad Calsa, me encanta, me parece una cantante magnífica y lo fue también en directo. Junto con ella está Sina Kienu, un guitarrista también cantante de Burkina Faso. El origen de Soledad Calsa es un poquito particular porque aunque ella tiene este nombre como en español, tiene orígenes polacos pero vive en Bélgica. Pues son estas cosas que pasan con este tipo de música, es que encontramos ese tipo de mezclas bastante particulares en las personas y en las formaciones. De su disco Atlantic Cow hemos elegido la pieza Bamba. Y nos quedaría por comentar algo más. Si estás escuchándonos por tierras ibéricas, en concreto por Cataluña, en mayo van a estar actuando por allí. El día 3 en Santa Marla de Palautordera y el día 8 en Sala Byron de Barcelona. Una noche dedicada a las músicas del mundo desde Bélgica, en la cual, además de Soledad Calza y Sina Quienú, estuvieron actuando Peixe Limão, Nena y Gaisha. Y vamos a escuchar ahora a otra premiada en la gala de los premios del folk de Flandes, los Flanders Folk Awards. Hemos oído al guitarrista Flo, al grupo Spilar. Hay que decir también que se ha dado un premio a la trayectoria de toda una vida al divulgador belga Herman De Witt. Y la mejor banda en directo, aunque no la pudimos ver en directo, pero bueno, allí se le reconoció y se le dio su premio, es la formada por Sara Salverius y Sun Sun Sun. Ahora sí que les podemos escuchar, porque aquí tenemos su disco Pendulum, de este pasado año 2024, del cual seleccionamos esta pieza, And So It Begins, y así empieza, que es además la primera pieza del disco. Thank you. Hemos escuchado la música de Sara Salverius, acordeonista y compositora de las músicas para este grupo Sun Sun Sun, con un formato, como veis, bastante acústico, muchas cuerdas de violines, violas, chelos, etc., que han sido reconocidos como la mejor banda en directo en esos premios del Folk de Flandes, cuya crónica os hemos estado ofreciendo en estos primeros minutos de la edición de hoy de Mundofonías, junto con también la celebración de la Belgian Worldwide Music Night, esos dos eventos que tuvieron lugar en Bruselas a finales del mes de enero y en los que estuvo presente el equipo de Mundofonías. Seguimos con otro estreno aquí en Mundofonías que llega desde tierras de Italia. Ellos son Tupa Ruya, que quiere decir Cueva Roja en el idioma de Cerdeña, y es una banda formada por Martina Lupi, cantante y compositora, y Fabio Gagliardi, multiinstrumentista, y llevan ya 19 años. Un tiempo después de juntarse, se convirtieron en cuarteto y es la formación que tienen ahora, con la que, por ejemplo, en 2022 ganaron el premio Alberto Chesa en el Festival Folkest. Su último trabajo se llama Contrast y precisamente hemos elegido la pieza que le da nombre, que está en el idioma friuliano. Es una pieza tradicional que hace referencia a cómo el carnaval hace un contraste con la muerte. Farai la me vendete quando tu partirai e non tu tornerai. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido en Mundofonías de esa isla del Mediterráneo de Cerdeña, aunque la canción estaba cantada en friuliano, que es una lengua que se habla en el noreste de Italia, en la región de Friul, Venecia, Julia. Pues como digo, nos hemos ido a otra isla, en este caso en el Índico. Bueno, estamos con un pie en esa isla, otro pie en Francia, porque aquí, por ejemplo, tenemos a la cantante de la isla de la Reunión, Anne Oirot. Junto a ella están el saxofonista Quentin Viardot y el bajista Valentin Cecaldi, así como el baterista, percusionista y también cantor de Burkina Faso, Marcel Balboné. Proyecto internacional intercontinental, cuyo nombre está en la lengua criolla de la isla de la Reunión, Lagon Noir. En francés es muy similar, no sé si hay alguna diferencia en la pronunciación, pero se escribe diferente. Laguna Negra, una serie de texturas y de capas sonoras, acústicas y electrónicas dan base a piezas como este L'Âme Sentier, es la música de Lagon Noir y un disco homónimo que saldrá publicado a finales del mes de marzo. Otro estreno que tenemos aquí en Mundofonías es el último disco de Arturo O'Farrill, pianista originario de México, aunque afincado en Estados Unidos. Y este disco lo dedica a su descubridora, a Carla Bley. Después explicaremos por qué. Ahora nos quedamos con una de las piezas que está incluida en este disco, llamado Mundo Agua, que lo firma el Arturo O'Farrill con The Afro Latin Jazz Orchestra. Y es dentro de la suite Día de los Muertos, el Mambo Cadaverus. Oíamos a Arturo O'Farrill con este Mambo Cadaverus, una de las tres partes de la pieza Día de los Muertos que compuso él inspirado en un libro acerca del pueblo azteca. Y como decíamos, este es el disco llamado Mundo Agua, Celebrating Carla Bley, una artista que fue la que le descubrió y la que le dio la alternativa. Cuando él tenía 19 años, ella le contrató para su big band. Y de ella dice Arturo O'Farrill que le enseñó los tres ingredientes que tiene que tener un compositor: curiosidad, integridad y precisión. Pues vamos a continuar con Arturo O'Farrill, pero en este caso envuelto e involucrado en otro proyecto musical, el de Ghazi and Boom Diwan con Arturo O'Farrill. ¿Qué es eso de Ghazi y Boom Diwan? Bueno, pues son palabras que nos llevan al Golfo Pérsico, a Kuwait concretamente, a un proyecto musical impulsado por Ghazi al-Mulaifi, quien nos habla de la inspiración en la que se funda este proyecto, refiriéndose a su abuelo y a su generación y a las anteriores de su familia, que eran buceadores que buscaban perlas. Con 17 años, su abuelo capitaneaba ya el barco de su familia que viajaba desde Kuwait hasta la India, pasando por diferentes puertos, también por el noreste de África, por la península arábiga, llegando hasta Sri Lanka, y podía percibir que todos esos puertos eran cosmopolitas, donde se juntaban gente de muy diversos lugares y también, por supuesto, cantos, músicas, lo mismo que mercancías. Era algo realmente fluido, abierto y juguetón, comenta este artista acerca de esas interacciones que se daban en los puertos del Océano Índico. Bien, pues con esa idea, este artista ha juntado a un grupo de percusionistas de su tierra de origen, de Kuwait, contando también con la participación del pianista Arturo O'Farrill, al que escuchábamos también hace un ratito. Y la música que suena es una mezcla de esos ritmos de esas tierras árabes y también del Océano Índico, con bastante componente jazzístico, como comprobamos en esta pieza titulada Blue. Thank you. Hemos escuchado esta pieza Blue, forma parte de este disco firmado por Ghazi Ambundiwan y Arturo O'Farrill. Ya comentábamos que Ghazi es Ghazi Faisal Al-Mulaifi, músico de origen kuwaití, que reúne a una serie de artistas de ese país, percusionistas, y al pianista de origen mexicano, instalado en los Estados Unidos, Arturo O'Farrill. Boom es el nombre de esos barcos que desde Kuwait se dedicaban a eso, a zambullirse en búsqueda de perlas y también para comerciar por los diversos puertos. Y este proyecto nos presenta su disco Life in the Halitz. Y al igual que el barco de su abuelo, de este artista, navegaba desde Kuwait hasta la India, pues nosotros también nos vamos a ir navegando hasta allí, me parece. Pues así es, llegaremos hasta la India, aunque fíjate, este artista se fue a Nueva York a buscar pues colaboraciones y también a pedir un instrumento particular, porque él es de origen indio. Toca el sarod, un instrumento de cuerda de 25 cuerdas que se podría dar un aire a la guitarra, pero también él creció escuchando a guitarristas de estos de heavy que hacen estos solos virtuosos y le encantaban. Y también escuchó a Shakti, ese grupo que hemos puesto aquí en Mundofonías, por ejemplo, con motivo del fallecimiento recientemente de Zakir Hussain, ese grupo que desde luego sembró una escuela, digamos, de manera de abordar la música, de ese encuentro entre Oriente y Occidente. Pues con todo esto, nuestro artista Anupam Shobhakar dijo: quiero un instrumento que, por una parte, tenga trastes y que, por otra parte, no tenga trastes y que me permita hacer lo que hago con el sarod, pero también quiero hacer lo que hace la música occidental. Y entonces pidió un instrumento particular. Y es que además, sabes que él es zurdo, así que tuvo que pedir un instrumento específicamente para él. Tiene dos mástiles, uno con trastes y otro sin trastes. Todo esto lo refleja en su disco Liquid Reality, que se lanzará el 14 de marzo con motivo de la festividad del Holi. Hemos elegido la pieza Formless dentro de este disco, en el que hace un dúo con su amigo y colaborador Swaminathan Selvaganesh, que toca el kanjira. Y este artista es hijo de uno de los componentes de Shakti. Pues con la música de Anupam Shobhakar vamos a despedir esta edición de Mundofonías, este programa que os acerca las más maravillosas músicas del planeta y que os traemos a la Celia Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka ta